Perdemos el modelo con Dios, la relación con Dios, y se quiebra la relación con nuestro cónyuge. ¿Qué pasó con aquellas ilusiones en las cuales tú llegaste al casamiento? Muchas veces yo trabajo con parejas donde dice, bueno, lo que pasa es que ya en la luna de miel me di cuenta que cómo me había casado con él. Somos tan distintos, es como el aceite y el vinagre. Porque a lo mejor en nuestro noviazgo estuvimos en una ilusión donde los psicólogos dicen que el estar enamorado es, de alguna manera, es una distorsión de la percepción, donde lo que miramos lo estamos distorsionando. Le estamos agregando tantas cositas al árbol de Navidad, en la cual cuando nos damos cuenta el árbol de Navidad está pelado. Hemos proyectado desde la ilusión en nuestra relación de pareja, en nuestro enamoramiento, tantas cosas que cuando bajamos a la realidad nos encontramos ¿con quién? Con un hombre en la cual no había pensado. O me encuentro con una mujer que no era tan dulce como en el periodo de pololeo ni de noviazgo. Y comienzan a aparecer las diferencias que de alguna u otra manera nos llevan a enfrentar esta realidad. ¿Será que tú como hombre estás condicionado a tu estructura familiar? ¿Tu papá era machista? Por lo tanto, yo como hijo incorporo en mi estructura mental ¿qué cosa? ¿Qué modelo? Modelo machista. Si papá le pega a mamá, Jaimito se va a identificar con ese papá, porque el papá es el que lleva el dominio en la casa. Y la nena, ¿con quién se va a identificar? Con la mamá que se somete en esa relación. Por lo tanto, tú y yo estamos condicionados, hermanos y visitas, a tu historia familiar. Muchas veces las abuelas dicen, visita la casa de tu pololo. Y así como el marido trata a la esposa, tu pololo te va a tratar a ti. ¿Por qué las abuelas, desde el punto de vista cultural, en la sabiduría de sus canas, planteaban esto? Hermanos, y las abuelas no sabían psicología. Las abuelas solamente sabían ¿qué cosa? Experiencia. Tú y yo estamos conformados, no solamente genética, hereditariamente, porque si mi abuelo era cascarrabia, mi papá era cascarrabia, yo seguramente también tengo genes ¿de qué? Y claro, y le tendré que decir a mi novia o a mi esposa, bueno, si mi papá era cascarrabia, mi abuelo era cascarrabia, aguántame y quiéreme así. Y la pobre víctima que tengo al lado comienza a someterse y comienza de alguna u otra manera a tratar de adaptarse y trata de anularse, ¿para qué? Para querer conformar su pareja y que no hayan problemas y que no hayan peleas todos los días. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de esa mujer o de ese hombre, vemos que cada vez su identidad como persona va siendo cero, porque se va anulando, porque de alguna manera se va sometiendo a este tipo de situación. Por lo tanto, no solamente estamos condicionados desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del modelo familiar, sino que también la convivencia trae dificultades. Y muchas veces a mí hay parejas que me dicen, en la luna de miel ya me di cuenta que no podía dormir con él. Yo tengo mi modalidad para dormir y ya tiene otra modalidad. Y no hablemos de los ronquidos, porque no, ese es un tema que lo vamos a tocar aparte. O sea que la locomotora a veces lo mandamos a dormir a la otra pieza. Pero, hermanos, nuestras diferencias individuales nos llevan a tener roces donde muchas veces el romanticismo, esa ilusión que teníamos, nos llevan a confrontar, ¿qué cosas? Divergencias en nuestras relaciones de pareja. Por lo tanto, yo pregunto, claro, pero si yo me casé enamorado, así que tengo que soportar los ronquidos de mi señora, o ella tendrá que soportar los míos. El hecho que yo esté enamorado, el hecho que yo ame a mi esposa, muchas veces este roce de convivencia va deteriorando mi relación de pareja de tal forma en la cual yo quisiera comprar, ya no hay camas king, ahora hay super king, donde tú estás en una esquina y yo estoy en la otra esquina. O sea, ojalá que pudiera ser de cuatro plazas. La cosa que no me toques. Por lo tanto, hermanos, la relación conyugal se plantea que es una pareja caminante. No es una relación estática, es una relación dinámica, donde yo tengo que poner algo de mi parte, desde la conciencia, desde la razón, ¿para qué? Para ponerme de acuerdo con aquella mujer que yo decidí casarme y con aquella mujer u hombre que yo decidí amar y conformar una pareja. Por lo tanto, en ese dinamismo necesito yo ser muy consciente de qué es lo que estoy haciendo, en primer lugar con relación a mi propio perfil personal. Tensiones, estilos y gustos diferentes. O sea, acá es como que el reclame es, si le saco la sal, le pongo la sal. O sea, a ver, ¿cómo le doy en gusto al otro para que podamos conformar un complemento en la cual podamos volver a ese mandato de poder gozar y de poder disfrutar todos los días de mi vida? Por lo tanto, estimados hermanos, acá hay una decisión consciente. Yo conscientemente elijo en mi relación de pareja qué es lo que voy a aguantar, qué es lo que voy a permitir adaptándome en esta relación que de alguna u otra manera me va a llevar a permanecer en mi relación de pareja. Esto lo hemos trabajado ya con varios grupos, no sé si en algún momento lo pasé acá, pero la forma en que tú percibes, decíamos que responde a historias, responde a traumas, responde a niñez, adolescencia, cómo creaste tu identidad. O sea que tú percibes de una forma y tu mujer percibe de otra forma. O sea, el mismo objeto externo puede estar siendo percibido desde un bagaje de tabúes, desde un modelo en la cual tú y yo a lo mejor hemos sido criados. El niño que es criado en una villa miseria, por ejemplo, donde hay violencia, donde solamente hay robo, donde solamente hay distribución de droga, la chica tiene solamente un modelo de prostitución. ¿Qué tiene incorporado en su estructura mental? Por lo tanto, tendrá que ver los modelos, los paradigmas, los estados del pensamiento con respecto a lo que yo estoy percibiendo a nivel interno. Por lo tanto, entre un hombre y una mujer, ¿qué percibo yo ahí? Esto lo hemos presentado, me parece que acá un par de veces. ¿Qué percibo yo acá? Los que han hecho el ejercicio, bueno, guarden silencio. ¿Hay alguna persona que no haya hecho este ejercicio? Desde esta posición en la cual yo estoy planteando, yo percibo mi mundo externo desde mis propios traumas, desde mis propios conflictos, desde mis propios modelos. O sea, tiene que haber un bagaje interno de lo que yo percibo en el mundo exterior. Por lo tanto, yo pregunto, hermana, ¿usted qué ve ahí? Ay, me cuesta de una cabeza, ¿no? Le presto mis lentes. Cuesta identificarlo. Una viejita triste. Ve una viejita triste. ¿Por qué triste? No sé, lo veo así. Ya, fíjense, una viejita triste no realizada. Muy bien. Hermana, ¿usted qué ve? Viejita triste, enojada, no realizada. Sí, así lo que como pensativa, porque está casada con un gruñón, está casada con un hombre en la cual, hermano, ¿usted qué ve? Una bruja. ¿Por qué? No sé, por la cara, las facciones que tiene. Muy bien, por la cara, por las facciones, hermana. Hermano, ¿qué ve usted? Viejita triste, viejita. Todos ven viejitas tristes. A ver, todos ven viejitas tristes. A ver, ¿alguien puede ver? ¿Alguien ve diferente a la viejita triste? ¿Usted, hermano, qué ve? Yo veo una señorita. Le sopló la... No puede ser, porque ahí hay 6 personas que dijeron que habían visto una viejita triste. Benny, ¿qué ves? Una mujer joven, coincide. A ver, los muchachos, ven la mujer joven. ¿Usted? Con la cara dada vuelta. Muy bien. ¿Usted joven qué ve? Mi abuela y la... Muy bien. Señora, ¿qué ve usted? No logro identificar a la joven. Perfecto, ya. Pero este es un ejercicio que nosotros generalmente hacemos, porque fíjense, ya, para las señoras que vieron la viejita, fíjense, la viejita está mirando hacia la izquierda de ustedes, la nariz ganchúa, la boca y la pera, ¿sí? La chasquilla puede ser un pañuelo, si tuviéramos en Argentina diríamos que es una abuela de Plaza de Mayo, con el pañuelo, y yo acá puedo decir que este es un chal de un zorro plateado. ¿Ven toda la viejita? ¿Sí? ¿Alguien que no vea la viejita? ¿Hay alguien, hermano, que no vea a la viejita para pedirle a un psiquiatra que inmediatamente atienda en este lugar? Ya. La joven, si la abuelita tiene los ojos ahí, tiene la nariz ahí y está mirando hacia acá, la joven está mirando hacia allá. Estos son los ojos de la joven, la chasquilla de la joven, el pompón de la joven. Puede ser este un collar, etcétera, etcétera. ¿Ven la joven? ¿Logran ver la joven? Hermano, si yo no veo la joven y me quedo en la vieja, nunca voy a llegar a un acuerdo con mi esposa. O yo veo a la joven y ella la va a ver la vieja. O sea, hermano, siempre vamos a estar en una percepción diferente. Entonces, estamos en la B de 20. Muy bien. A ver, pero el ejercicio, ¿qué implica? El ejercicio, ¿qué implica? Que sea vieja o sea joven, frente a una discusión o frente a una percepción, tú puedes ver la vieja y tienes razón. Y tu marido puede ver la joven y tiene razón. Pero desde el complemento, si tú te quedas con tu posición y ella se queda con su posición, vamos a estar discutiendo acá hasta las 10 de la noche y no vamos a llegar a un acuerdo de cuál es la vieja o cuál es la joven. ¿Qué vemos ahí? Rápidamente, en 30 segundos, 20 personajes ahí en la figura, 20 personajes. ¿Sí o no? La señora ve el perro, el gato. ¿Cuántas figuras hay ahí? Tres personas. Hay 15 figuras. No importa. Hermanos, insisto en esto. Cómo tú percibes, cómo tú miras un mismo objeto, un mismo estímulo, donde tu mujer puede estar mirando desde sus vivencias traumáticas una mirada y yo puedo estar mirando desde otro modelo totalmente distinto a aquellas figuras que se pueden ver. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? De acuerdo a tu historia, ¿qué cosa? Toma conciencia de qué, de tus problemas. El primer acto terapéutico para comenzar a reparar y comenzar a trabajar sobre una situación dificultosa que a mí no me permite gozar y disfrutar es disfrutar mis problemas. Es tomar conciencia de aquello que me está trabando, que aquello que me está dificultando. Por lo tanto, Dios te pone un modelo, pero el hombre con sus problemas y con sus dificultades está lejos de ese modelo. ¿Por qué? Porque tiene traumas y conflictos y tiene que aprender a resolverlos. Reconoce motivos que provocan crisis. ¿Será que a lo mejor tienes demasiada expectativa de tu relación de pareja? Fíjense que el otro día analizábamos con un grupo de mujeres y decíamos que aquel hombre que idealiza a su mujer, mire lo que voy a decir, el hombre que tiene idealizada a su mujer, cuando se contacta con su mujer real, dista mucho de lo que esa idealización. Por lo tanto, ¿cómo se llevan? Mal. ¿Por qué se llevan mal? Porque la idealización es ideal, alta. Y cuando yo me tengo que conformar con mi mujer que tiene limitaciones, que tiene problemas, que tiene dificultades, no soporto. Por lo tanto, ya hay un elemento que podría exagerar de que somos incompatibles, que nos falta el diálogo, tenemos dudas, deseo de cambiar el otro. O sea, ¿cuántas parejas se casan y dicen, no te preocupes, cuando nos casemos yo lo voy a cambiar? ¿Sí? ¿Por qué dicen las mujeres así que no? ¿Por qué? ¿Usted cuántos años de casada duró, hermana? Veintitantos años. Veintitantos años. Se murió. ¿Lo pudo cambiar? ¿Sí o no? A ver, para los chicos jóvenes, cuando tú te casas desde la ilusión, piensas que te casaste con el Titanic. Y resulta que después te llevan en bote nomás. No hay transatlántico. Así que ojo con esas diferencias donde desde la ilusión yo estoy planteando, y hay muchas mujeres y hombres dicen, ya, cuando tengamos nuestro primer hijo nos vamos a complementar. No, no te preocupes, nos llevamos mal, nos llevamos a la patada. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tenemos hijo. Ponemos una expectativa en el mundo externo, en un tercero que de alguna u otra manera va a pagar los platos rotos de la no complementariedad entre un hombre y una mujer. Mujeres, si elegiste un narcisista, no hay remedio, no hay remedio. ¿Saben por qué no hay remedio con un narcisista? ¿Saben por qué? Porque el narcisista se casa con una mujer creyendo que es su mamá. Y son los mamones que tienen 30 años y no se casan. Y llevan 9 años por oleo y uno le dice, y me retaron anoche, porque ayer, porque estuve en otro lugar y dije, viejas, por ahí las viejas, esas metidas, empiezan a decir, y bueno, llevas 9 años por oleo, ¿cuándo te casas? No, si recién nos estamos conociendo. Porque el narciso está centrado en él. El narciso no mira al otro. No es empático, no se pone en el lugar del otro. Por lo tanto, chicas, cuando aparezca un narciso, mejor que... Son lindos, son pintones, son facheros. Yo después les doy la descripción de los narcisos, pero mejor que siga de largo. ¿Por qué? Porque tiene una percepción egocéntrica de la realidad. Porque de alguna manera tuvo una mamá sobreprotectora. Y esa mamá lo sobreprotegió y el nene tiene 30 años y lo sigue protegiendo y le sigue calentando las medias para que no se vaya a resfriar. Entonces, cuando se casa, quiere que su mujer haga exactamente igual. Si eres una mujer seducida en este tipo de relación, fíjate que tu idealización amorosa generalmente borra los límites. Todo el mundo se da cuenta de cómo él te domina, menos ella. ¿Sí o no? Y nosotros a veces eclesiásticamente vemos a Jimenita, la chica más simpática, la directora de jóvenes, simpaticísima, la más extrovertida, saluda a todo el mundo con abrazo y besos. Se puso a pololear con Pedrito, y Pedrito, cuando Jimenita quiere saludar, la mira, lo mira a Pedrito y ya saluda así. ¿Cómo va transformando aquella situación en la cual tiene que someterse a ciertas situaciones? Niega los defectos y debilidad del otro y se deja influir, se somete, pierde la libertad con el fin de ¿qué? De agradar al otro. A ver, esto no quiero que se malinterprete, porque cuando uno está en una relación de pareja siempre quiere agradar al otro. Pero es un feedback donde va y viene. Yo te agrado, tú me agradas. Pero en este tipo de relación constantemente siempre la flecha va para un solo lugar. Mientras al narciso, mientras lo agraden a él, ni un problema. Todo bien. Es muy piola, sale, asiste a la clase de la mamá, a la casa de la mamá, cumple los domingos, y la familia lo quiere. Pero cuando la hija le empieza a decir, ya, pero esto quiero para mí, ¿me podrías dar un gusto? Ah, no. No, ya ahí comienza. Por lo tanto, chicas jóvenes, el conformar una pareja, el construir una pareja, se construye de a dos. Y nosotros metafóricamente muchas veces decimos que es como construir un puente. Tú lo construyes de un lado, yo lo construyo del otro lado. Que nos complementamos en el medio. Claro, pero hay muchos piolas que dicen, ya, construye. Y vemos que la mujer es forzada y construye, avanza y el tipo sentado. ¿De qué complemento estamos hablando ahí? ¿O estamos hablando solamente de una posición en la cual solamente él está esperando que la otra persona le otorgue, le dé? Dominio en el ámbito de relación. O sea, esto, fíjense que muchas veces lo vemos en parejitas muy jóvenes, ya generalmente ya llevan 20 años casados, 30 años casados, pero esto lo vemos muchas veces a nivel juvenil. O sea, cómo el desposeimiento del otro, cómo una persona se va anulando en función del otro. Fíjense que cómo mantiene al otro en un estado de sumisión y de dependencia. Una acción de discriminación que pretende marcar al otro. Claro, como tú eres del género femenino, tú tienes que someterte a mí, etcétera, etcétera. Yo someto a la otra parte en función del dominio y del poder que quiero llevar en mi relación de pareja. Nosotros estamos trabajando en lo que hoy llamamos relación perversa. ¿Y por qué estamos hablando de relación perversa en las relaciones de pareja? Porque produzco un detrimento en la otra parte. Produzco una anulación. Cuando como hombre o como mujer tú te anulas, tú te sometes, terminas destruyendo tu relación de pareja. Y los cristianos, no me malinterpreten, no tienen nada que ver con humildad. No tiene nada que ver con el perdonar 70 veces 7. Porque muchas veces en estas relaciones de dominio, claro, le son infiel una vez, dos veces, tres veces, pero como tú eres cristiana tienes que perdonarme, mi amor. Yo me arrepentí y me arrepiento. Explotan esa parte religiosa en la cual van sometiendo a la otra parte en función de qué. En función de la anulación. En psicología hablamos de cómo te desestabiliza, cómo te desestabiliza. Mi amor, pero si miré para el lado nada más y me dice el chistoso nada más, pero yo te amo a ti. Es un descalificativo, es una falta de respeto cuando ese pololo o ese novio o ese esposo está mirando más al lado que a mirar a su propia esposa o a su propia pareja. Entonces comienzan los descalificativos, comienzan aquellas situaciones en las cuales va rompiendo y va fisurando la relación de pareja. Cuando una polola ve que su pololo es muy pindi para el lado, ¿cómo está su autoestima? ¿A algún hombre le gusta que su mujer sea muy coqueta con los demás y con él es seria? A nivel de pololeo menos, a nivel de noviazgo menos. Por lo tanto, fíjense que este tipo de relación perversa destruye la autoestima, ya sea del hombre o de la mujer. Por lo tanto, si tú te sientes hoy en una relación en la cual estás destruyendo tu autoestima, estás destruyendo tu seguridad, tu confianza, algo está pasando en tu relación de pareja. Y esto es necesario que tú lo vuelvas a ver o a rever como para poder ver qué es lo que está pasando en ella. Por eso, hermanos, en esta noche el llamado es: vuélvete al modelo celestial. Dios quiere que tú puedas gozar y tú puedas disfrutar. Ese es el modelo del cielo. Lo que pasa es que el hombre, frente a todo lo que ha ocurrido, ha querido hacer las cosas a su pinta, ha querido hacer las cosas a su manera. Por lo tanto, dice que toma una decisión consciente. Júntate con tu pareja como para poder decir, yo quiero gozar y quiero disfrutar contigo, a pesar de las diferencias que tenemos. Arreglemos nuestras diferencias. Nosotros, los religiosos, podemos decir, reconócelo en todos tus caminos y Él te ayudará a enderezar las veredas. Si tú tienes otra ideología, tienes otro pensamiento, pero nosotros, el pensamiento religioso es que podemos pedir a Dios que nos pueda ayudar. Pero si yo tengo un trastorno de personalidad, ¿Dios me puede ayudar? Acá hay varios médicos. Si hay alguien que está enfermo del hígado, ¿Dios lo puede ayudar? Dios nos puede ayudar, porque Dios no tiene límites. Pero Dios te dice, anda a un médico. Si tú tienes traumas infantiles, anda a un psicólogo. Si tú tienes traumas íntimos de sexualidad, anda a un psicoterapeuta para que resuelvas tu problema. Pero muchas veces nosotros los religiosos, no, yo le pido solamente a Dios. Reconócelo en sus caminos, pero también ocupa aquellas situaciones en las cuales puedas ir resolviendo tus problemas. Replantea tu relación de pareja y Dios te pide que tú hagas un análisis de tu relación de pareja, porque muchas veces nosotros llegamos acá y vemos la iglesia llena los días sábados. Y si tomáramos, vamos a pedir a los chicos que filmen los rostros. Hay algunas señoras que el rostro le llega acá. Y hay otros hombres que cara de palo le dicen, no se ríen nunca. ¿Por qué? Porque hay situaciones de conflicto, y nosotros como mundo cristiano no estamos exentos a no sufrir los problemas religiosos. Yo dije al principio, vamos a tocar un tema en el cual yo también estoy inserto, yo también tengo conflicto, también tengo problemas de convivencia. Por lo tanto, replantea tu situación matrimonial, replantea tu situación de pareja, replantea tu situación de pololeo para saber si realmente está en una situación en la cual puedas replantear tu relación de pareja. Intenta resolver el conflicto, pero muchas veces no solamente alcanza con el tema de la voluntad. No, si yo tengo la voluntad para sanarme de mi depresión, me dicen muchos pacientes. No, si yo tengo la voluntad para resolver mi problema de trastorno de personalidad. No, tú necesitas un blindaje farmacológico. Y hoy, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado. Por lo tanto, si me tengo que tomar un antidepresivo, me tomo un antidepresivo. Si tengo que ir a un psicoterapeuta, voy a hablar mi situación de problema y oro para que Dios me pueda iluminar. La cosa es que yo pueda resolver mi conflicto. Pero ¿cuántos cristianos estamos arrastrando en nuestras mochilas, hermanos? 20 años una depresión, 30 años un matrimonio en el cual no gozamos y no disfrutamos. Por lo tanto, somos malos cristianos, porque nos alejamos del modelo que realmente Dios nos está pidiendo. Evita, ¿qué cosa? Esto sí que es voluntario. Esto sí que depende de tu voluntad, porque de acuerdo a cómo tú trates en tu relación de pareja, también vas a recibir una respuesta. Generalmente, muchas veces, los epítetos descalificativos, o sea, cállate estúpida, tú no tienes idea de esto. Y comenzamos a subir el tono, claro, son cosas que van deteriorando en sí la relación. Arranques de ira, reprochar las malas actuaciones del pasado, costumbres irritantes y molestas. O sea, acá con esta lámina podríamos hablar 2 horas. De las costumbres irritantes que muchas veces produce tanto el hombre o como la mujer. La cosa que no hay complemento, sino que más bien hay chisporroteo. Vuelve al compromiso conyugal, parado frente al altar, frente a Dios y frente a tus padres y frente a tus amigos, que prometiste. Pero solamente te damos las buenas, y más cuando si tienes mucha plata. Pero si estás pobre y estás enferma, vuelve a tu compromiso conyugal. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y dijo Dios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre... ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos enojamos? Si nos enojamos en nuestras relaciones de pareja, no somos santos, no somos monjes del Himalaya. Pero la ira y el enojo muchas veces dura un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 1 semana. Y el texto bíblico dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por lo tanto, antes de irte a acostar, tienes que sentarte con tu mujer, con tu pareja, para poder resolver tu situación de conflicto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Esto es lo que dice el modelo del cielo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis... Ya, ¿y los cascarrabias qué hacemos nosotros, los que nos enojamos rapidito? El texto bíblico es muy claro, hermanos. Por lo tanto, muchas veces nosotros nos creemos cristianos, estamos dentro de un encuadre religioso, pero somos muy rápidos de carácter. Bueno, no iremos a ir al cielo, porque el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Mujeres, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus cosas buenas, sujetas a sus maridos, sujetas pero no sometidas. este texto bíblico podríamos analizarlo también, porque muchos religiosos han malinterpretado este texto bíblico. El que esté sujeta significa un complemento en su relación de su mujer, pero en ningún momento debajo del pie de él. Dios no quiere que perdamos, hermanos, nuestra individualidad. Y este es un tema que muchas veces a los jóvenes yo se lo planteo. No pierdas tu individualidad. Desarróllate, créate y complementate con tu relación de pareja. Pero nunca dejes de ser tú. Nunca dejes de ser él. Se conforma un nosotros, pero no dejes de anularte, no te sometas, porque en ese sometimiento estás perdiendo tu identidad como persona y tu propia personalidad. La relación estará sostenida por el respeto. No trate de convencer ni imponer. Llegue el camino del acuerdo. Cuando Dios mora en el hogar, existe amor, cariño, voluntad, se puede producir los cambios que su pareja necesita. Yo soy terapeuta, por lo tanto, creo en los procesos de transformación y de cambio. Soy cristiano y confío en Dios, por lo tanto, también creo que Dios me puede ayudar, Dios me puede dar la fortaleza para poder cambiar. Pero para eso necesitamos ser conscientes y necesitamos ponernos de acuerdo los otros dos. Si yo solamente quiero cambiar y mi esposa está por otro lado, busca puntos de reencuentro. Hoy se analiza en terapia cómo te reencuentras. Hoy con los Facebook nos reencontramos con amigos de la secundaria y conversamos con ellos y hasta que hacemos planes para juntarnos, pero hay toda una planificación de reencuentro. Yo te pregunto, cuando tú te reencuentras con tu mujer, con tu esposo, ¿lo planificas? ¿Lo planificas? ¿Llegas más temprano a tu casa, llegas más amoroso, llegas a ayudarle, llegas a jugar con tus hijos? Busca los puntos de reencuentro para que realmente pueda Dios morar en estos procesos de transformación y de cambio. Estimados hermanos, Dios quiere que aprendamos a gozar y a disfrutar. No porque seamos religiosos tenemos que ser caras de aburridos o caras directamente en las cuales no se note que Dios realmente mora en nosotros. Nosotros como cristianos también estamos insertos en una cantidad de problemas y de dificultades. Y el enemigo hoy ataca a la relación de pareja donde lo que menos hay gozo, lo que menos hay disfrute. Por lo tanto, que esta noche podamos reflexionar y en esta semana de oración que vamos a tener en esta iglesia con los diferentes profesionales que van a venir, podamos reflexionar sobre aquel modelo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. ¿A cuánto les tocó el tema? No les gustó, les tocó el tema. Vamos a cantar el himno Lema y vamos a invitar a nuestros queridos batuteros que nos acompañen. Ellos tienen mejor voz que nosotros, así que mejor les pedimos eso a ellos. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie, ¿cierto? Para cantar con mucha fuerza y alegría. Cuando hay amor, llega el cielo al corazón. Cuando hay amor, el riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar. Cuando hay ¿Contentos de haber venido o arrepentidos? Bueno, hoy podrían haber faltado, pero mañana no. Y quiero en primer lugar agradecer al doctor José Enrique Muñoz por el esfuerzo que él hizo. Él hizo un esfuerzo, él está con una semana en otro lugar y el único día libre era hoy día. Así que le agradezco que haya podido estar con nosotros, con su esposa. Mañana tenemos otro tema muy interesante. Así que esperamos que todos estén. Y si les gustó, llamen por teléfono, inviten, que no se pueden perder. Ustedes están viendo, los temas son muy prácticos, de beneficio para la familia. Cada tema será así. Creemos que es necesario hoy día. Así que esperamos contar con ustedes cada noche. Hagan planes. No es fácil en la semana, los tráficos, pero hagan planes para estar cada noche con nosotros. Los voy a invitar a que podamos orar. Amado Dios, te agradecemos tu amor y bendiciones. Queremos, Señor, que puedas bendecir a cada matrimonio, a cada familia que ha venido esta noche. Que cada uno podamos irnos de vuelta a nuestros hogares convencidos que tú nos acompañas, que tú nos amas, estás con nosotros. Y ayúdanos, Señor, si hay algo que solucionar, algo que cambiar, danos la fuerza necesaria. Ayúdanos a buscar también la solución a aquel problema, porque lo que tú deseas es que haya felicidad en cada familia. También te pedimos por aquellos matrimonios, por aquellas familias que tal vez hoy día no pudieron venir, para que puedan hacer planes de venir cada noche, para que también puedan gozar de tu presencia y también puedan recibir esta instrucción tan necesaria en el día de hoy. Acompáñanos, Señor, guíanos, dirígenos con tu paz y tu bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Bueno, como dijo el pastor, hoy día pudieron haber faltado, mañana totalmente desaconsejado. Mañana tendremos a nuestros queridos Helen y Siegfried Mayer, que nos desarrollarán un hermoso tema. Esto es a partir de las 20 horas, así que hagamos planes. Confiamos que el Transantiago mañana sea bastante amigable y nos permita llegar. Hagamos los esfuerzos, oremos en nuestros hogares para que Dios permita que estemos acá. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una muy feliz y placentera noche y empecemos a aplicar inmediatamente todo lo que hemos aprendido hoy día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta mañana. Y como dijo Evelyn al principio, feliz Día de la Madre. A todas las mamás, felicidades. Bendiciones.